FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, canto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. ¿Qué está ocurriendo en el país? La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos y saqueo. Hoy vamos a adelantarnos. Vamos a poner en el aire un trabajo que todavía no ha concluido, pero en un 75% lo tenemos. Y tiene que ver con lo que hemos intentado hacer a diferencia de otros años. En este, comprender algo de lo poco que se entrega del presupuesto nacional, algo más de provincia, y a partir de esos dos elementos, de esos dos instrumentos, que estimulan la política local, que le permiten clasificar los recursos y diseñar lo que para el próximo año será un 2013, un 2013 electoral, si hay una reproducción, si ha logrado calibrar Mariano Hues sus necesidades de reconstruir su municipio, el que destruyó su hijo putativo, Andrés Arregui, tal cual lo dijo en la campaña, y al día de hoy lo sostiene. O bien no es una cuestión de Andrés Arregui, diputado nacional, que está cómodo en su banca y tranquilo, sino recordar que el gabinete municipal es algo así como materia inalterable. No hay ningún efecto que lo erosione. Nadie toca a los soldados de Hues, que son los técnicos y profesionales que abrieron la primer grieta que después la capacidad de Hues logró cerrar, cuando desafió a sus militantes y a las agrupaciones satélites. Estoy hablando de la UBO del Carril, estoy hablando de la Mesa Política y Gremial, estoy hablando de la agrupación de Mendieta. Cuando creyeron en el comienzo de este larguísimo proceso, iniciado en diciembre de 1995, que los militantes iban a tener prevalencia e iban a dominar la escena del gabinete municipal. Bueno, Hues, contra todo lo que había anunciado y sus pronósticos, eligió técnicos, profesionales que con el tiempo se volvieron más técnicos y más profesionales. Para el oído de quien conoce la estructura municipal, el ingeniero Navarro es un histórico. Hablar de obras públicas es hablar de Navarro. Quien más o menos tiene registro de los figurones que tiene el partido de Moreno, si escuchan a Marcelo Gradín, es el cerebro legal de la arquitectura de Hues, es el secretario de gobierno. Si digo Martín Echeverri, por ahí para las viejas generaciones no sonará tanto, pero aprendió mucho Echeverri al lado del doctor Bormioli, que era el secretario de Salud y Desarrollo Humano. Hoy Echeverri está al frente de la coordinación de las políticas sociosanitarias. En materia de salud está el doctor Galloso, que es hoy un secretario cuando fue durante muchos años jefe de epidemiología. En Secretaría de Tránsito y Transporte, Oscar Ciburu, que fue en su momento, en la década del 90, director de Tránsito y Transporte, hasta que después llegó al Consejo Deliberante. En la Secretaría de Seguridad está Diego Bassis, que fue peronista, siguió siendo peronista en el Frepaso, la Alianza, cuestionando todo lo que hacía Hues, hasta que en un momento Arregui lo llamó y volvió a comulgar y abreva en esa causa. Hoy secretario de Seguridad, del año pasado secretario privado, un hombre observado por la causa del combustible. Está la licenciada Sverlich, que tiene a su cargo una secretaría no menor, que hace al desarrollo social, no tanto a la salud, y una planificación que, leyendo este organigrama que creó Hues el año pasado, daría razón de ser a aquello de cuanto más secretarías, menos se hace, eso sí, más cargos públicos. Y como no podía faltar, y no voy a ahondar demasiado ni los voy a aburrir en el comienzo del programa, porque será este una propuesta para quienes quieran escuchar, que son muchos, bien informativa y descriptiva de lo que representa un presupuesto municipal, el trébol. Porque el trébol nosotros no se lo asignamos a Navarro, histórico hombre de la Secretaría de Obras Públicas, ni quien estuvo en su momento como responsable del servicio de higiene urbana y limpieza. Esto se lo adjudicamos a Hues. Y antes que se vote el presupuesto, que va a ser mañana, que necesite el oficialismo contar con el apoyo del peronismo ortodoxo, es decir, Contreras y Mojica Fredo. Seguramente con eso no alcanza, porque sería 10 y 10 si uno computa que la oposición está compuesta por el vecinalismo, por el interbloque y por el Frente Amplio Progresista en la figura de López. Esto daría 10 y 10. Así que puedo creer, y hasta me puedo anticipar, a riesgo de equivocarme, que la Unión Cívica Radical va a aprobar el presupuesto, es decir, Martín Arrizabalaga lo va a hacer. Y creo que Mirko García también lo puede hacer. Y que Adriana Palacio también lo puede hacer. Y si me apuro un poco, todos irán a aprobar el presupuesto, salvo López. Porque siempre tiene que haber uno que no comprenda cómo se hacen las cosas. Se van a enojar los vecinalistas. Y lo digo esto porque el año pasado, cuando Hues, dijeron muchos, regresó al poder, y como era una nueva intendencia, le dieron el instrumento. Si ya le dieron el instrumento una vez, denle el chupete por segunda vez. Así no llora. El trébol se lo adjudicó a Hues desde siempre. Desde el año 2002, aun cuando él no era intendente, pero yéndose a provincia a trabajar con Felipe Solá, él sabía cuál era la base programática para que Ecurbana dejara de funcionar, que era un desastre como el trébol, y llegase a esta empresa en una maniobra que se ha extendido en toda la provincia de Buenos Aires. Hay un pool de empresas recolectoras de residuos, y acá en Moreno tenían el trébol. Participaron tres, pero acá ganaba el trébol, porque ya las otras dos habían obtenido la adjudicación en otros municipios. Quiero decir, estaba bien armado. Pero nos vamos a preguntar juntos hoy, ¿cómo es posible que la cifra que se coloca en el presupuesto, que siempre es un estimado, no vamos a salir de las reglas generales aplicadas a lo que pudimos ver de nación y provincia? Esto es un estimado. Esto es un presupuesto. Supongo que a partir de los ingresos haré lo que digo que quiero hacer y que está redactado, está escrito. Pero lo del trébol es fantástico, porque interpela a toda la clase política, a toda la institucionalidad, que a lo largo de 10 años tan solo hicieron, siendo cómplices de la maniobra, el comentario de acá en Moreno pagamos menos que en otro municipio porque la diferencia es notable en precio. Segundo comentario, como argumento para convalidar, lo hizo el oficialismo hoy, que son del interbloque, lo hicieron todos los años. La discusión es el control. Y lo decían así, ¿eh? El control, no el precio, sino el control para que el servicio se haga. Sería eficacia y eficiencia, ¿no? Como dos palabras bien incorporadas a nuestro lenguaje. Lo tercero, interpelados porque los camiones de la municipalidad levantan la basura en Moreno Centro, habría que ver si no se le descuenta el trébol. Sabiendo que en una rendición de cuentas tienen que aparecer las notas de crédito, esto es, la municipalidad descontándole a la empresa por las calles no servidas. Cuarto argumento, no tenemos elementos para ir a la justicia. ¿Desde dónde nos agarramos? ¿Cómo demostramos que lo que nos parece una obscenidad es una obscenidad? Bueno, nosotros hemos intentado en estos años mostrar que la obscenidad se construye a partir de las ordenanzas que inhabilitan al gobierno a que autorice a una empresa a prestar un servicio después de las lluvias. Y no apareció ningún funcionario hasta acá con una ordenanza que dejase atrás esta que menciona, que demuestre que esa ordenanza está vencida, que fue derogada, que no tiene efecto, que fue reemplazada por otra. Difícilmente ocurra porque tiene que ver con una preservación de la infraestructura. Pero sobre esa ordenanza, lo que se incorporó en su momento, que hasta fue tomado como un mayor costo para el trébol, que después lo pagamos nosotros, es que la empresa se asumió la colocación de contenedores en las esquinas para que en los días de lluvia los vecinos depositaran allí el residuo domiciliario. Bueno, no hay contenedores. En estos 10 años hubo muchos días de lluvia. Y sin embargo, a lo largo de los 10 años, no solamente al trébol se le pagó lo que se establecía en el presupuesto, sino que al año siguiente, cuando se observó la ejecución del gasto que no ha sido de Wes ni de Arregui, sino de la gente, el crecimiento siempre estuvo por encima del 45%, siempre. Siempre se le pagó un 45% más, hasta el año pasado, donde el salto fue realmente un salto, fue el doble, de 36 a 72. Y dijo el licenciado Mariano Federico Hueso Campo, estos son los números reales, nosotros no venimos a mentir. Y mintió. Mintió cuando elaboró el presupuesto con el gabinete que es suyo, desde el año 95, que se lo prestó a Regui. Es su gabinete, y con su gabinete armó todos los presupuestos del año 95 hasta la fecha. Y mintió, y la dirigencia política que tiene representación institucional aceptó la mentira, sabiendo que era una mentira. Ya no el presupuesto, sino estoy hablando del trébol, ¿eh? Porque a la vuelta de la esquina una rendición de cuentas que ahí se expresa cómo se gastó el dinero. Claro, los teóricos y prácticos, los viejos y los nuevos, dijeron, esta es la herencia de Andrés Arregui. Y entonces no fueron 72 millones los que se pagaron por el año 2011 de lo que recolectó el trébol, sino que fueron algo así como 78 millones. Si no creció un 100%, creció más. Y a partir de ahí se hace un dibujo. Si te quedas y nos acompañas en la mañana de hoy, nos vamos a preguntar en voz alta cómo pasamos de 3 millones y medio de cuadras que el trébol sirve en estos años a 6 millones de cuadras. Le estoy dando un adelanto a los concejales para que trabajen. Es una sugerencia nada más. Traten de preguntarse y averigüen y busquen datos que expliquen cómo se pasa de 3 millones y medio de cuadras a 6 millones de cuadras para el próximo año. Para no quedarme en lo que el concejal no va a hacer, porque no lo va a hacer. Hablarán, como dije recién, sobre el control, sobre la eficiencia. Ah, y el último argumento, pues si no voy a estar siendo injusto con el cuerpo legislativo, que vence la concesión el próximo año.

para poder llevar a cabo planes no solamente de expropiación, en el caso que así lo considere, sino también de poder llevar a cabo planes de vivienda, como históricamente se ha hecho en la Nación, en la provincia de Buenos Aires, y suplir esta enorme demanda que hoy la sociedad reclama. Pero... A mí me parecía, en ese momento me parecía algo loable, o sea, precisamente porque estaba circunscripto dentro de un contralor social. Creo que existía en ese momento, cuando estaba Felipe Solá, todos los órganos de... se llamaba Junta Vecinal o de Seguridad, Foro de Seguridad. Los Foros de Seguridad. Foro de Seguridad, que tendían a formar grupos de... donde participaban sociedades intermedias, o sea, a través de los representantes de la sociedad, sí. La misma sociedad podía... Compañero intendente Moreno, gracias por esta acogida, por este recibimiento. Gracias porque aquí en la Argentina, donde llegamos, llegamos como en la propia casa de ustedes, nos van a sentir uno más de ustedes, uno más en esa gran trayectoria de libertades democráticas de nuestros pueblos. Los rostros de ustedes, si bien los veo algunos por primera vez, no me son desconocidos. El senador Assef, la propiedad privada y una defensa impresionante de la propiedad privada, de la felicidad que nos ha otorgado la propiedad privada, es decir, la estructuración jurídica en defensa de la propiedad privada. El doctor Encina hablando de la agencia de seguridad o policía judicial, para qué está, para qué se creó, y por supuesto la visita al relámpago de Lugo aquí en el Club Los Indios, donde ayer escuchaste en esta radio, Cintia Medina le preguntaba sobre los presos paraguayos y Lugo se hizo el idiota a propósito de ese tema. Queremos compartir con ustedes algo que dejó a la solicitud periodística de Cintia Medina el día viernes, mientras se lo esperaba al expresidente de Paraguay, o presidente constitucional de Paraguay, porque el que está es un presidente de facto. Consultas al intendente Hues sobre cuestiones locales, ¿sí? Y por supuesto, una de las cuestiones locales está relacionada con aquella manifestación de los compañeros de organizaciones sociales y de ATE, CTA Merlo Moreno, en el paro y huelga que significó un avance más en la unidad, de acuerdo a la lectura que se hace, de todas las fuerzas que se ven afectadas por este modelo. Recuerden ustedes que estaban en Vergara, se vinieron hacia Moreno para reclamar lo que es atinente a lo propio, y eso terminó en una represión. La conferencia de prensa de Alicia Maynard junto con Oscar Di Sassi, que es secretario general de ATE, la semana pasada, significó una apuesta mayor de una movilización, pero ir a la justicia, dijo Alicia Maynard, que está en línea, y le pido a Alicia que escuche lo que dijo el viernes Mariano Hues a propósito de esa manifestación. Dijo que él va a ir a la justicia, que lo escuche Maynard y charlamos con ella. Mira, creo que es una triste imagen de los trabajadores, digamos, un moyano asociado con la sociedad rural, con el Partido Obrero, o sea, con gente de pensamientos muy distintos, parecería que es un moyano que ha perdido el rumbo, ¿no? Los incidentes que ocurrieron frente a la municipalidad, ¿qué piensa usted al respecto de esto? ¿Vos los viste? Yo vi el video. Sí, el video es una cosa lamentable. Vos tenés 4.400 y pico de trabajadores municipales. Se convoca un paro y solamente se prenden en el paro 20 personas, sobre 4.600. Esos 20, como no tienen suficiente gente, vienen de Morón con gente de Morón y de la regional, con la CCC, con el MCT, con el Polo Obrero, y juntan entre todos 60-70 personas. Intentan, digamos, entorpecer el trabajo. Ya van dos veces que lo hacen, lo voy a denunciar penalmente, porque entorpecen el trabajo de la red de emergencia, y del sistema de seguridad del COM, prendiendo gomas que hasta pueden arruinar los sistemas con el humo en la puerta, con tirando bombas de estruendo, o sea, realmente con un ánimo de perturbar el trabajo. No suficiente con eso, intentan entrar, o sea, adentro, empujando, corriendo a la policía. La verdad que es una vergüenza. Lo que se denunció fue una represión. ¿Ustedes mienten esto? ¿Y vos lo viste? La verdad que fue nada más que un intento fallido de defensa, porque entraron por la fuerza a la municipalidad. Creo que es un disparate desde todo punto de vista de este grupo, que está totalmente desubicado. Aparte mienten, porque yo estuve reunido con ellos hace muy poco tiempo, hace 2 semanas, cuando hablamos del aumento del 7% y de los aumentos para el año que viene y las cosas que iba a poner el presupuesto. Hablamos de todo eso. Lo que no los recibí es cuando vinieron con una medida de fuerza, no pidieron audiencia. Vinieron hace 2 semanas quemando gomas. En el medio de ese tipo de medidas no los voy a recibir nunca, que lo sepan. Con medidas de fuerza no los voy a recibir. Audiencia se las di cada vez que pidieron. Alicia Meinar, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, escuchaste las declaraciones de Mariano Hues. Me parece que para ubicarlas bien en contexto, cuando él dice los voy a denunciar penalmente, es porque la quema de neumáticos, ajá, afecta al COM, ¿sí? Sí, donde está el centro de monitoreo de las cámaras. Claro. ¿No? ¿Es esto lo que por lo menos lo expresa en ese marco de fuertes críticas hacia ustedes, que fueron 60, viste? Claro. Los minimiza en todo, ¿eh? No me asombra, digo, de las declaraciones del intendente, porque es lo que habitualmente hace. Él minimiza o le resta importancia a todo aquello que él no pueda manejar. Y esto tiene que ver porque, en primer lugar, me parece que tiene mala memoria Mariano Hues. No hace 2 semanas que nos recibió, hace un poco más. En segundo lugar, no éramos 60 personas, éramos 12 micros que bajamos de la autopista. En tercer lugar, sí, es cierto lo que plantea, que hay una planta de 4.000 compañeros municipales. Ahora, si no todos los compañeros municipales se adhieran a una medida de fuerza o acompañan, no es porque estén en desacuerdo, ¿eh? Eso que quede claro. El problema no es ese, el problema es el temor que infunde Mariano Hues, y tenemos casos y hemos comprobado, incluso tenemos juicios hechos al municipio, de compañeros que por pensar diferente no se le renovó el contrato y se los despidió. Y tuvimos que hacer, lamentablemente, una medida de fuerza de este tipo para poder reincorporar en 2 ocasiones a 2 compañeras municipales. Entonces, después se manda un discurso de la democracia, de la mesa, del diálogo, que es mentira, porque en realidad el primero acuerda con el sindicato municipal y después te informa lo que él quiere hacer. No hay un diálogo con los representantes. Por mí que esté, obviamente tiene que estar el sindicato municipal y cualquier otro sindicato que quiera estar representando a los trabajadores en una mesa donde todos discutamos la problemática municipal, en un principio, que uh-huh. eso no existe. En segundo lugar, no fue un intento fallido de defensa que hizo la policía, porque no lo fue. Siempre pido audiencia. De hecho, estaba de testigo uno de los policías que estaba ahí, que se llamaba privada, para que por favor recibiera una comisión. Ni bien ingresé al patio de la entrada del municipio, fui hasta el lado de la reja, llamé a privada para que recibiera una comisión. Después prendí por las gomas, ante la negativa. No fue una cuestión ya armada y programada. Si él hubiese tenido la decisión política de recibir una comisión, seguramente no hubiesen prendido gomas ni hubiese habido ningún intento de represión, como él dice que fue un intento de defensa. Segundo, los compañeros se molestaron y hubo un forcejeo con la policía. Ahí fue porque querían correr las gomas, la policía quería correr las gomas y los compañeros no. Ahí fue donde se empuja la reja y ahí fue donde dispara el policía de adentro, 3 veces disparó. Ustedes dijeron en la conferencia de prensa, Alicia, que van a ir a la justicia. Ya fuimos a la justicia. Eso te quería preguntar. ¿Ya se presentaron? La exactamente. ¿En dónde radicaron la denuncia? En la fiscalía. La fiscalía. Exacto. Y te cuento algo, para que sepas, mira el poder y la impunidad con que se manejan estos señores. Cuando vamos a la fiscalía, nos mandan a hacer la denuncia a la policía, a la comisaría primera. Obviamente fue una denuncia primero en forma personal del compañero José Luis Viqueira, que es uno de los afectados, y después una denuncia como organización sindical. Bueno, le dice, pero no voy a ir a meterme en la boca del lobo, porque la verdad que ahí, si yo me meto ahí, es como fueron ellos los que me agredieron, porque la fiscalía no quería recibirla. La razón que fiscalía no quiera tomar la denuncia, ¿cuál fue? No tengo idea. Uh-huh. Esto es así. El tema es que llamamos a un abogado, un compañero nuestro, no solo se radicó la denuncia en la comisaría, sino también en la fiscalía. Claro. Así que él haga la denuncia que tenga que hacer, que exponga los fundamentos que tenga que poner, y nosotros vamos a hacer lo nuestro. Porque, te explico, es histórico que durante el gobierno de Mariano Hues estas cosas se sucedan. Es histórico. Lo que no puede pasar, que en un gobierno como ellos plantean, que es tan democrático, popular y que se especializa en derechos humanos, haya agresión y muertos durante la democracia. No hay muertos durante la democracia acá en Moreno en un reclamo nuestro, eso hay que admitirlo, pero sí hubo heridos. Y realmente me molesta que mienta, aunque no me tendría que molestar porque ya tendría que estar acostumbrada a que mienta el señor Mariano Hues y que minimice el reclamo y el esfuerzo que hacen los trabajadores. Uh-huh. Tendría que escuchar a los trabajadores, que muchos hablan muchas veces, nosotras somos los que le resolvemos el problema a los compañeros, trabajo que tendría que tener hacerlo él, ¿entendés? Y la gente que está él. Y ese día incluso estaban otros funcionarios ahí que podrían haber atendido y no lo hicieron. Y vamos a volver, obviamente, en una movida provincial, porque tenemos el apoyo del Consejo Directivo Provincial, pero que se quede tranquilo, que no vamos a prender gomas, no le vamos a impedir el paso a la REM ni a ninguna cuestión que pueda entorpecer el funcionamiento institucional de la Municipalidad de Moreno, pero va a tener que recibir una comisión de los representantes de los trabajadores. Bueno, ahí lo escuchaste que con una movilización, una manifestación de esas características no recibe a nadie, que le quede claro, dijo él. Siempre lo dijo. Sí, siempre lo dijo. Pero Oscar Di Sassi, que es el Colorado, el secretario general de ATE, sí. En la conferencia de prensa, además de sostener el acompañamiento provincial, es decir, y adelantar que va a haber una movilización importante. Es que lo va a hacer. Y ustedes dijeron, Alicia, no vamos a adelantar la fecha, que se queden tranquilos, que no les vamos a decir cuándo. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque salió en el comunicado de prensa del municipio diciendo que el municipio ese día funcionaba normalmente y que la policía que estaba custodiando era la misma policía que había todos los días. Totalmente vergonzoso y mentiroso. Vos sabés que vos pasás por el municipio y no hay 70 policías en la puerta, ni cascarudos, como nosotros les llamamos, a los policías con casco y escudo dentro del municipio. Eso es mentira. Entonces ellos ya están preparados cuando saben que va a haber una movilización. Y hay algo que también le tiene que quedar claro al señor Mariano Hues. El tema de que las organizaciones sociales acompañen un reclamo de un sindicato que nuclea la CTA, que tiene que ver con nuestra construcción política, porque nosotros no solamente representamos a los compañeros ocupados, sino también a los desocupados en el marco de la CTA. Tiene que ver con el funcionamiento y la vida cotidiana de este distrito. Las organizaciones sociales tienen que ver con los compañeros que no tienen laburo, que manejan una cooperativa, un plan, los que viven en el hospital, los que sufren que en la sala no haya atención o que muchas veces el hospital no estuvo en condiciones de atender, los que mandan a los pibes a la escuela, que la escuela no está en condiciones de que los chicos estén teniendo clases o que no funciona el SAE. Toda la vida cotidiana, todo lo que tiene que ver de las calles que están hechas bolsas, del agua, de la luz, de la falta de cloacas, de todo lo que sucede, lo sufrimos y lo padecemos los que vivimos en la comunidad de Moreno. Y entre ellos, muchísimos de ellos son compañeros de las organizaciones sociales. Y está bárbaro si hay gente del Polo Obrero, si hay gente de Moyano, si hay gente de la CTA o de la cuestión ideológica que haya. ¿Sabes? Porque está bueno, porque en la diversidad se construye, porque somos todos los que padecemos esto. Y cuando hay un objetivo en común, como en este caso, se unifica la acción. Y me parece bárbaro, porque no hay que sectorizar, uno tiene que construir en la diversidad. ¿Sino para quiénes construimos? ¿Para algunos? Para algunos. Bueno, Alicia, te hago la última consulta. La denuncia que se radicó el día, ¿qué día fue? ¿El viernes? Sí, señor. El día viernes, ¿contra quién es? Contra el intendente. Contra el municipio. Denuncian al municipio. Exacto. Bien, Alicia, muchas gracias por participar en el programa y por escuchar las declaraciones de voz. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba la secretaria general de ATE. Se denunció a la municipalidad el viernes. Y el mismo viernes, Mariano Hues dijo, los voy a denunciar penalmente porque se impidió el trabajo de el COM, que es el centro de operaciones municipales, donde están todas las cámaras de seguridad, pero donde también trabaja la REM, ¿sí? Es la base de operaciones. Por el humo, lo que dicen las autoridades del gobierno municipal, se tuvieron que ir de ese lugar, entonces quedó inoperable la REM y el COM. Suena como REM-COM. Le voy a pedir a Cintia Medina, que en este momento está en la operación puesta, técnica y puesta en el aire, mientras Bernardo lucha con un panal de abejas afuera de la radio, que me ponga un separador y voy a contar algunos elementos del presupuesto relacionado con la cantidad de personal y lo que deberían tomar los gremios. Ahí venimos. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. Para quienes quieran concurrir mañana, 17 horas, se vota las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria con la presencia de mayores contribuyentes, que no son mayores contribuyentes, sino son los históricos que Hues eligió, y luego presupuesto general de gastos y recursos del año 2013. 17 horas, Asconapé 51, el edificio blanco, allí está la sala de sesiones, pase y mire. Secretaría privada. La secretaría privada, hasta el año pasado, estuvo en manos de Diego Basis, que hoy es secretario de Seguridad. Sí, cuando llegó Hues a la Intendencia en diciembre de 2011, hace una modificación, un nuevo organigrama, y Pedro Camps, que estaba colgado de una brocha, que salía del Consejo Deliberante y no sabía qué hacer, bueno, es convocado por Hues y dice, vas a ser mi secretario privado. ¿Sí? En la Secretaría Privada hay algunos programas que te los leo rápido, y áreas. Está la Coordinación General de Atención a la Comunidad, las Direcciones Generales de Prensa y Comunicación, Derechos Humanos, los programas de Ceremonial y Despacho Unidad Intendente. Derechos Humanos participó en el juicio a represores, o en los juicios a represores. Estoy leyendo textual como aparece en el presupuesto, que además está tan mal redactado. Ya te voy a contar una perlita para que nos riamos un poco. Y debe contarse el Monumento a la Memoria que se inauguró sobre el puente de la Ruta 23 y colectora, ¿sí? Que lo hizo Marta y Pablo Ibarra, ¿no? Los artistas hicieron ese monumento, ¿sí? No está en algún momento, el año pasado va a aparecer seguramente en la partida de la rendición de cuentas cuánto significa, qué bien se le paga, porque es un gran laburo que hacen Marta y Pablo Ibarra, ¿sí? El Monumento a la Memoria. La Dirección de Derechos Humanos está a cargo, como ustedes saben, de Miguel Fernández. Y yo noté algo que nos va a servir para profundizar algunas cosas. Esta dirección de Miguel Fernández realiza un trabajo colectivo, ¿no? Y estas son las metas que se definen, además, las políticas alcanzadas. Insisto, leo textualmente cómo está en el presupuesto. Un trabajo colectivo con la Comisaría de la Mujer, dependencias policiales en general, Fiscalía de Moreno, Centro Provincial de Adicciones, Acción Social, Área Juventud y Duar Indel. Recién acaba de escuchar usted y vos, Alicia Meinar, que dijo, fui a la Fiscalía a hacer la denuncia y de Fiscalía nos dijeron, vayan a la policía. Para que entendamos cómo se articula el poder en el poder, ¿sí? Reitero, derechos humanos, articula con Comisaría de la Mujer, Dependencias Policiales en General, Fiscalía de Moreno, Centro Provincial de Adicciones, CPA, Acción Social, Área Juventud y Duarte Indel. Prensa y Comunicación, los logros en el primer año de UES, reprogramó el portal web y se aplicaron nuevos criterios de imágenes institucionales. Esto es, lo podemos ver cuando abrimos la página. En el 2013 se prevé efectuar un relevamiento sobre los medios existentes en articulación con la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de La Plata, realizar un monitoreo diario de medios periodísticos locales y nacionales donde se haga mención del municipio. Y como gran objetivo, la comuna establece y estima que el próximo año se pondrá en funcionamiento la emisora de radio municipal Moreno en la frecuencia 90.7 FM UES. Y tendrá una FM Otacé y una FM Angileri. Sí, todos los gobiernos municipales tienen adjudicada una frecuencia. La del gobierno municipal, la de UES, es la 90.7. Esta secretaría privada que conduce Pedro Camps para este año tuvo un presupuesto de 11 millones de pesos en personal. Para el próximo, 14 millones. Se gastará menos combustible el próximo año, de 200.000 pasará a 108.000. Se van a alquilar edificios por 2 millones de pesos, son 500.000 pesos más que lo presupuestado este año. Se va a contratar un servicio de sonido por 396.000 pesos. Y lo que ya no llama la atención, sino que es lógico por lo que va a acontecer el próximo año, de un presupuesto de 60.000, mentiroso para este año, en propaganda y publicidad, el gobierno de UES va a gastar el próximo año 960.000 pesos, casi 1 millón de pesos. ¿Y en dónde está? Rápido la descripción. Se va a imprimir un periódico municipal bimestral con un costo de 276.000 pesos al año. Divide 276.000, dividido 6 porque es bimestral y te da. Fíjate si más o menos un periódico a varios colores y se justifica una inversión de 276.000 pesos. La publicidad en Hoyt Moreno, en cine, será de 144.000 pesos. En medios radiales el presupuesto se calcula en 180.000. Y en medios gráficos, supongo que está incluido el Clarín Zonal, porque es donde pauta la Municipalidad de Moreno, en 96.000 pesos, ¿sí? En el rubro televisión se van a gastar 180.000 pesos. Y aparece la partida de seguimiento de medios. Seguimiento de medios se va a llevar el próximo año de lo que es Secretaría Privada de CAMS, aplicado a la Dirección de Prensa y Comunicación, está Juan José Blinoff, 84.000 pesos. No sé si van a contratar a uno, dos o tres, pero tienen que seguir esas personas, todo lo que se diga desde la municipalidad en cuanto medio local exista y medio nacional. Ese es el seguimiento de medios. Reitero entonces, de presupuesto a presupuesto, publicidad y propaganda de 60.000 para este año, pasamos 2013 a 960.000 pesos. Lo último para compartir con ustedes en esta primera hora de programa, y que debe ser tenido en cuenta por las fuerzas sindicales, es que UES asume. El año pasado hace una limpieza importante, dicho por él, hay que limpiar, hay muchos ñoquis. La planta de personal, quedó en 4.562 empleados. Y aquí hay que sumar todo el departamento ejecutivo con todas sus áreas, el IDUAR, el IMDEL y el Consejo Deliberante. 4.562 empleados.

morir. No queda opción ni oposición. Más que manifestarse ya. Más que manifestarse ya. Ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. El asesinato, una muerte, sí, y dice sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Como lo anunciamos en su momento y le informamos, existe un proyecto en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, que ya salió de la sanción, que plantea la expropiación de las tierras que serían propiedad de Danilo Pastore, dos veces ministro de Economía de la dictadura, y que tiene un matón que se llama Pirodato. Falta la otra media sanción y quedan solamente dos sesiones en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Nosotros damos por descontado que allí el oficialismo va a aprobar ese proyecto que lo presentó la diputada Cubría. Pero además de la tierra y la expropiación que se hace y se presenta bajo leyes que son harto conocidas, que le dan la facultad al gobierno a avanzar en esa materia, expropiación declarándose utilidad pública, por lo tanto se le tiene que pagar a Danilo Pastore, lo que éste considera que ha perdido por la usurpación de tierras que serían de Danilo Pastore, está un proyecto que todavía no fue aprobado en el Senado y que las manos están, el oficialismo tiene la cantidad para hacerlo, que nosotros lo hemos contado aquí, que se llama Ley de Justo Acceso al Hábitat y que tiene como eje la consolidación de las reglas claras para los empresarios que desean invertir en nuevos emprendimientos. Estoy hablando de countries y barrios cerrados, y a partir de eso las municipalidades pueden tomar el 10% y deben tomar el 10% de los nuevos emprendimientos sobre el valor de la tierra, y va a fluctuar en ese 10% al final con una actualización que podría llegar al 33%. Quien se opone fervientemente a esta ley de justo acceso al hábitat, que insisto, reconoce a la inversión privada, pero otorga sí un recurso para que las municipalidades puedan actuar sobre la emergencia habitacional más en el conurbano bonaerense, es el senador Aníbal Acef. Y ayer pudimos hacerle una entrevista respecto a este tema y vamos a escuchar cómo desde esa concepción ideológica clara, impopular, se defiende la propiedad privada. Así. Primeramente, yo considero que es una ley necesaria. El Estado provincial, como el Estado nacional, y los municipios tienen actualmente legislación abundante, para poder llevar a cabo planes no solamente de expropiación, en el caso que así lo considere, sino también de poder llevar a cabo planes de vivienda, como históricamente se ha hecho en la Nación, en la provincia de Buenos Aires, y suplir esta enorme demanda que hoy la sociedad reclama. Pero también hay que dividir otro tema. No hay crédito para la vivienda. No hay un salario acorde a poder tomar un crédito y acceder a una vivienda, ni tampoco los bancos pueden financiar las viviendas, principalmente los bancos del Estado. Y a su vez, los institutos encargados de tener bancos de tierras y planificar planes de viviendas y trabajar con aquellos que tienen un salario bajo y poder financiar y subsidiar, tampoco se lleva a cabo, lo cual habla de un fracaso en general de la política habitacional por parte del Estado. Esta ley pone en peligro, para mí, lo que es la propiedad privada, como nosotros la entendemos, no protege a aquel propietario legítimo, sino que lo pone en un estado de indefensión. Por la ley cualquiera puede iniciar y pedir una expropiación por diversas causales que la ley lo dice, lo cual para mí van en contra de lo que yo entiendo que es el derecho de propiedad. Lo que dice la ley, para terminar, y están buscando un fondo fiduciario de inversión, porque no tienen, la verdad es que no tienen ni créditos internacionales ni la suficiente capacidad presupuestaria de la red nacional para poder hacer un plan de vivienda como corresponde y, como te decía al principio, para ayudar a todos aquellos que no tienen acceso. Y le doy un ejemplo: ni la policía o los agentes públicos que tienen un sueldo y la estabilidad acorde para poder hacer un plan de vivienda a 30 años, el Estado mismo no le puede satisfacer esa demanda, lo cual habla de la endeblez de la finanza y del presupuesto en esta materia. Lo que dice, por lo menos un proyecto de ley, porque todavía falta la media sanción del Senado, es que faculta a los municipios, en el caso que el propietario de una vivienda, que no está hablando de vivienda única, que tiene otro terreno, que está en desuso, que está mal mantenido, o una construcción derruida, regularice o que le dé un carácter productivo. ¿Y si actualmente está la ley? Ante esa posibilidad de no cumplimiento, a los 5 años la municipalidad podría presentar el proyecto de expropiación, que debe ser avalado por el Poder Legislativo. Esto es lo que dice la ley. Sí, y actualmente también se puede hacer lo mismo. Usted tiene un mueble en desuso o que esté perjudicando a un desarrollo en general urbanístico, usted lo puede, acá en Moreno o en cualquier otro municipio, usted le puede cobrar una tasa mucho más alta o le puede pedir la expropiación. ¿Quién dice que no lo puede hacer? Hoy la 8912 y la ley de expropiación lo permite. Debe determinar bien la utilidad pública. Pero le digo como referencia: no vi ningún inmueble, ninguna fábrica de las expropiadas que la provincia haya abonado y haya pagado. Wasserman sí pagó. Un solo caso, escándalo. Escándalo. Está bien, pero pregúntese la CIO, le dice, yo ni lo voté ni tengo nada que ver. Pero todos los que yo he visto, la cantidad de expropiaciones que han hecho de fábricas o de grandes superficies, no han pagado una en los últimos 10 años. El diputado de España, que pasó por estos micrófonos, la nota que hicimos nosotros, que es el mentor del proyecto, reconoció en aquella entrevista que hicimos que no tenía una función la ley de justo acceso al hábitat de expropiar todo, porque ya hay una ley de expropiación, lo mismo que dice ASEF. Lo que tenía el diputado oriundo de Mercedes en su discurso es que posibilitaba a los municipios avanzar sobre cuestiones que hoy son difíciles de financiar, programas habitacionales o la recuperación de tierras en desuso. De hecho, la ley, que me parece que ASEF no leyó en su totalidad, establece un plazo de 8 años, y esta fue la modificación que alcanzó en diputados tras la petición que hizo un sector de la oposición de llevar de 5 a 8 años el tiempo en que el propietario de un terreno, no la vivienda, de un terreno que está en desuso, para regularizar la situación y para definir qué va a hacer con la tierra. De hecho, se puede cargar y se va a cargar un poco más la presión tributaria buscando la regularización. Y esto favorece a aquellos que tienen porciones de tierras que, por las mejoras que se harán, y así también lo establece la ley, se tienen que hacer mejoras en la zona, estoy hablando de luz, agua, asfalto, eleva el valor de la tierra y con ello puede vender. De ahí que se respeta el principio de la propiedad privada. Quiero decir, no van a perder. Si hay algo que se preserva, es eso. Lo que cuestiona SEF es la capitalización, es decir, una persona que tiene una casa y dice voy a comprar un terreno y de esa manera yo invierto mi dinero, es decir, consolido mi dinero en la compra de un terreno y cuando yo quiera lo voy a vender. Esto es lo que se altera. Y debería ser puesto en esa dimensión porque es lo que dice la ley. La segunda parte de ACEF es esta. Ni una han pagado. Entonces es una confiscación. Le están sustrayendo la propiedad a una persona porque a alguien se le ocurrió y no toman en cuenta un montón de cuestiones. Vamos a poner el ejemplo de una vivienda en desuso. Le voy a traer un ejemplo. Entonces no se puede comprar una propiedad como valor. No se puede comprar una propiedad por ahorro. No se puede heredar una propiedad. No se puede heredar una propiedad y hay innumerable cantidad de casos en el cual los sucesores no se han puesto de acuerdo y han atrasado un montón de cuestiones. Entonces, todas esas cuestiones voy a venir yo, concejal, y decir, bueno, le voy a expropiar tal propiedad. Usted tiene una propiedad de 5.000 metros, yo le voy a poner en duda su derecho de propiedad porque me sumaba ocurría hacer tal cosa. O usurpo, como están haciendo actualmente, usurpan propiedades privadas y después la provincia las expropia, como el caso acá del barrio Bon Giovanni. Es escandaloso eso. Bueno, doctora, me parece interesante como para entenderlo y quien está mirando la nota lo comprenda, que hay leyes que habilitan la expropiación actualmente, pero cuando usted dice la provincia pagó una sola, eso significa que al no pagar, si se declara utilidad pública, no tiene curso ni el proyecto de ley ni la sanción de la ley porque tiene que pagar el ejecutivo. Solamente cuando paga el ejecutivo se puede dar uso a esa tierra o a esa fábrica. No está en manos de los trabajadores de la fábrica. ¿Cómo que no? ¿Y no? ¿En qué mano quiere estar? Hasta que no pague la provincia está en manos del privado. No me digas. Wasserman, doctor. Wasserman, no me lleva el tema de Wasserman y preguntárselo a Scioli, insisto, es escándalo. Hay cantidad de fábricas e inmuebles que fueron usurpados y que los actuales, los dueños legítimos, no pueden ingresar ni pueden explotarlo. Eso es distinto a la usurpación de lo que estamos hablando, de la figura de expropiación. Usurpación y confiscación es lisa y llana. Porque el titular no puede ingresar a lo que ha heredado, lo que ha tenido, lo que ha comprado. Entonces, no busquemos. Ahora, vamos a separar las cuestiones. Usted me pregunta, ¿se pueden llevar hoy actualmente planes de vivienda? Sí. Históricamente, ¿el Estado argentino lo hizo? Sí. Les recomiendo leer un poco la historia. El Banco Hipotecario Nacional fue fundado en el año 1886 y su estatuto dice para el fomento de la vivienda social. El Instituto Provincial de la Vivienda, el FONAVI, cuántos planes llevaba a cabo, lleva más de 70, 80 años ese instituto. Acá lo que fracasó es la inversión del Estado en todas estas cuestiones. Y segundo, usted no le puede dar 3 millones de vivienda a todo el mundo. Pues es una mentira eso, ni los países comunistas lo pueden hacer teniendo un monopolio del Estado en estas cuestiones. Lo que tienen que hacer es una economía acorde, financiada y subsidiada a través de créditos y facilidades para que la gente pueda acceder a la vivienda, pero que también el círculo se enriquezca a través de la devolución de los préstamos. Acá todos los planes de vivienda que se han hecho no han pagado una sola vivienda, la gente le han entregado la propiedad y la gente no ha pagado por lo que se le ha dado. Entonces, usted lo cree, es un círculo vicioso perverso, porque aquel que supuestamente pensaba que sí, que el que cupó una vivienda iba a devolver en cómodas cuotas y iba a reciclar el sistema, no lo está haciendo. Entonces, el que no pudo hacer una vivienda se queda esperando. Y después, yo estoy a favor de la protección de la propiedad, en todo sentido. No puede ser que se usurpen los campos con supuestas declamaciones de derecho en detrimento de otros. Acá lo que hace son las cosas como corresponde, y no amontonar gente en el conurbano bonaerense como está ocurriendo. Algunas consideraciones más. Este año, no hace 2 meses atrás, un poco más, cuando le hicimos la nota al doctor Caro, que es el patrocinante del Movimiento de Fábricas Recuperadas, dijo Caro, con 50 millones de pesos se pagan todas las expropiaciones. Primera cuestión. La segunda, la única expropiación que se pagó es la de Wasserman, 101 millones de pesos. Y el constitucionalista Sapsay cobró más de 50 millones por los honorarios, por los servicios prestados, en concepto de honorarios. Le preguntamos a Caro qué sucedía con esas fábricas, con esas empresas. Los trabajadores están. Pero los trabajadores están en esas fábricas porque los propietarios vaciaron las fábricas. Y aún vaciando las fábricas, siguen siendo los acreedores los que reclaman, no los trabajadores, que le reclaman al que se fue. Y entonces, para expropiar, el Estado tiene que lograr una tasación oficial. El que vació dice, no, mi fábrica vale tanto. ¿Para qué? Para que se cubra el pago de los acreedores, pero además haga su negocio, que es eso lo que sucedió siempre. Vamos a un ejemplo más cercano. Vamos a Bon Giovanni. O si quieren, vamos a 25 de mayo. Vamos a cualquier asentamiento. Las tierras, y cuando hemos hecho infinidad de notas en los asentamientos, hay un denominador común. Era un predio abandonado. Cuando el predio es abandonado, significa que el propietario dejó de cuidarlo. Pero otro denominador común es que ese propietario es un gran deudor de impuestos. De hecho, Cerámicas Estefani o Estefani, cuando sale el proyecto de expropiación de la tierra donde se haría el parque industrial, reclama un valor de la tierra, que lo obtiene por encima de la tasación oficial. Se hace un negocio extraordinario por parte de Estefani, y al día de hoy Estefani es un gran deudor de la municipalidad y de la provincia, pero a Estefani se le pagó. Danilo Pastor es otro tipo que, diciendo él ser propietario de Bon Giovanni y no cuidando su tierra, la evolución de la emergencia habitacional llevó a que familias ingresaran al terreno. Quiero decir, es invendible. Perdió lo que pensó Pastore o Estefani capitalizar en su momento. Y en el caso de Danilo Pastore, y esta es una información que le damos a las organizaciones, Danilo Pastore, ¿sí?, sufrió el avance del Estado cuando se presentó el proyecto de expropiación de la tierra donde existe hoy la planta de tratamiento de líquidos cloacales en la zona de Catonas, muy cerca del camping de Uta, que llevó inclusive, y lo recuerdo bien, una movilización de los tradicionalistas, que hay un centro en esa zona cerca del Puente Márquez, a reclamar porque no querían la planta. La tierra era de Danilo Pastore. No reclamó tanto Danilo Pastore, porque después vino el negocio del parque industrial privado que se está haciendo aquí en la zona oeste. ¿Saben de quién era la tierra? De Danilo Pastore. Quiero decir que el negocio estaba hecho. Y ahora se va a culminar un nuevo negocio cuando, después de la media sanción, y si Scioli presupuesta en la partida, que no aparece, el pago a la tierra, se le pagará a Danilo Pastore sin observar nada, sin indagar nada, sin investigar nada. Uno arriba del otro. Y cuando eso suceda, los que están viviendo en Bon Giovanni no serán propietarios de la tierra. Es el Estado el propietario de la tierra, porque es el que compró. Y para que una persona que está viviendo en Bon Giovanni pueda en algún momento ser propietario de lo que tiene, deberá cumplir rigurosamente una serie de cuotas, y solamente al final de ese proceso podrá escriturar. Fíjese todo lo que falta. Pero no perdamos de vista que esto es un negocio y que la propiedad privada, en la ley de justo acceso al hábitat, que no incorpora más de lo que existe, no incorpora más de lo que existe, es pretendida como una ley y un proyecto de avanzada para responder a las necesidades habitacionales. Tercer audio de ASEF. ¿Pero usted es defensor de la ley? Bueno, listo, defiende la ley. Yo no estoy defendiendo la ley. Yo digo, leí la ley, el proyecto. Está en desacuerdo, y todo lo que se dice no es verdad. Hoy, actualmente, vamos a repetir, se pueden hacer expropiaciones y planes de vivienda sin ningún tipo de alteración, como quieren hacer con esta ley, que pone en peligro lo que uno entiende y lo que está arreglado por la Constitución Nacional y por las respectivas legislaciones inferiores de lo que es la propiedad privada. Insisto, se puede hacer un marco de propiedad social, si usted quiere, desde el Estado, haciéndolo como corresponde y sin poner en peligro la propiedad privada. Lo que diga Constantini, pregúnselo a Constantini, lo que diga España, pregúnselo a España. Déjeme a mí entender, como lo entiendo yo y como lo entiende un amplio sector de la sociedad. Esa ley está mal. Y actualmente usted puede dar beneficios a un montón de gente que no tiene propiedad a través de lo que corresponde, que es haciendo las cosas como establece la ley, a través de los institutos provinciales de la vivienda, y no crear acá en la provincia de Buenos Aires, porque usted parece que el proyecto lo leyó por la mitad. Yo no voy a permitir la creación de una Tupac Amaru en la provincia de Buenos Aires, o que la señora de Delía maneje los planes de vivienda. Los planes de vivienda deben ser manejados por el Estado. Y cuando vos decís los 5 años, fíjate, hay un artículo que es claro, se le puede expropiar. 8 años, se modificó, fueron 8 años, no 5. No, son 5. 5 años. Yo le saco la propiedad a un privado por tal causal, porque está en desuso. Y se la doy a una ONG. Y le doy 5 años más para que desarrolle el emprendimiento. Si no lo hace, vuelve nuevamente al Estado. ¿Y eso cómo se llama? Se le paga al privado, ¿no? ¿Cuándo se le paga al privado? Y si no, dame un ejemplo de que se le vaya a pagar a un privado. No lo hay. Entonces yo no voy a poner en peligro ni voy a poner ningún tipo de duda sobre la propiedad privada que tanta satisfacción le ha dado a la Argentina. Bien, la ley completa de ley creo que tiene un poco de los dos aspectos que usted menciona, porque por cierto se le da, le da para que se hagan canto y barrio cerrado y a partir de ahí se crea un fondo para que las municipalidades puedan actuar y tener fines de desarrollo económico, eso está en la ley. ¿Llenando de asentamientos poblacionales y amontonando a la gente sin infraestructura? ¿Eso es el desarrollo? Usted sabe que no. ¿Pero eso es el desarrollo? No, es la ley, lo que está pasando. El desarrollo es amontonar a la gente en lote de menos de 300 metros, como acá se ha hecho en algunas zonas, sin cloacas, sin agua corriente, sin colegios, sin sala de primeros auxilios, como caldo de cultivo de la delincuencia. ¿Esos son los desarrollos? Yo no quiero eso. ¿Por qué no volvemos a los barrios de la década del 50, 60, del 70, hasta también de la década del 90, en el cual los barrios hacían como correspondía? Con todos los servicios y la gente pagaba. Los barrios policiales, los barrios para gendarmería, los barrios para empleados públicos, los barrios para docentes, los barrios para empleados municipales. Toda esta zona fue un ejemplo de todo eso. Recorra los barrios de acá de la zona de hace 30 años. La gente pagaba, accedía a una vivienda. Se hacía como correspondía. No esta mamarrachada. Para mí una mamarrachada. Bueno, allí pasaba a Sef, definiendo a la propiedad privada como tantas alegrías que le dio al pueblo argentino la propiedad privada, y desconoce una etapa de desarrollo, pero de desarrollo en todos los aspectos, que fue desde la llegada de Perón a la presidencia en el 46 y hasta el 55, que fue una época de expansión. Él dice, ¿por qué no volvemos a las viviendas del 50 y del 60? O del 60, 50 y 60, decía. Hay una parte que oblitera, es decir, que la desconoce a Sef, lo cual lo define en su posición ideológica, claro está. Quería compartir con ustedes, antes de ir a la tanda, algunos aspectos más del presupuesto. No sé si tenemos tiempo hoy, le pregunto a Bernardo, tenemos media hora más y tenemos, queremos escucharlo a Lugo en su visita al Relámpago aquí y hacer alguna observación de lo que no se trabaja. Sí. Secretaría de Salud, presupuesto. Digo, si tenemos tiempo, llamamos a algún concejal. Lo que queríamos hacer hoy, se nos fue el programa, es llamar a tres concejales y hacerle algunas preguntas sobre lo que hemos mirado, nada más. Porque ni siquiera es una investigación, es mirar nada más. La Secretaría de Salud, sí, que está a cargo del doctor Adrián Galloso, que fue durante muchos años jefe de epidemiología. Tiene como objetivo para el 2013, y así está redactado en el presupuesto, lo que estoy diciendo y lo que estoy a punto de comentar es información oficial: fortalecer los equipos de trabajo, planificar estratégicamente los recursos y autoevaluarse constantemente. Moreno cuenta con 40 centros de salud, salas, y dos centros de integración comunitaria, los SIC. Bajo la órbita de Galloso está la REM, la Red de Emergencias Médicas, Bromatología y Zoonosis. Es de destacar, y aparece en el presupuesto, las restricciones que señala la Secretaría de Salud: deterioro edilicio progresivo, sin mantenimiento adecuado, rotación significativa del capital humano, 40% en el último periodo, que implica una gran dificultad para la conformación de equipos estables, dificultades de logística para la distribución por la complejidad del territorio. Con ese escenario, para el 2013 la política a desarrollar deberá tender a realizar inversiones continuas para mejorar las estructuras edilicias que garanticen el cuidado de trabajadores y ciudadanos, fortalecimiento de los sistemas de información que permitan utilizar los datos para la correcta toma de decisiones. En personal, la Secretaría de Salud tiene para el próximo año 71 millones, son 10 millones más que este año. En combustible, bajo de 230.000 para este año a 74.000 el 2013. Se van a alquilar edificios y locales varios por 31.000 pesos. Se había presupuestado para este 2012 3.000 pesos. Crece exponencialmente. Medicamentos e insumos, 1.919.454 pesos para este año. El año que viene trepa a 1 millón más. Serán 2.967.053 pesos. Y de subsidios, manejará Galloso 270.000 pesos en subsidios. Por último, la recolección de residuos patológicos, y esto tiene que ver con el trabajo que se hace en las salas, será de 450.000 pesos,

andíes, herederos de esta tierra. Somos nietos del indio, me mataron esos hombres de mierda. Se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos. Ecos del paso del presidente constitucional del Paraguay, Fernando Lugo, y el candidato a presidente Aníbal Carrillo Iramaín, que estuvieron el viernes en el Club Los Indios. Aníbal Carrillo Iramaín habló, ¿sí?, con la prensa. También lo hizo Lugo, pero en forma muy escueta. Llegó pasadas las 22 horas. Se hizo toda una previa, que inclusive el latinoamericano lo trabajó muy bien el viernes por la visita de Lugo. Bueno, Lugo llegó pasadas las 22 horas, 22:15 aproximadamente, estuvo muy poquito en el Club Los Indios. Venía una serie de actividades en el conurbano bonaerense, ya está en la Argentina desde hace varios días realizando presentaciones a propósito de este Frente Amplio Paraguayo, el Frente Guazú, de cara a las elecciones del próximo año, que deberían normalizar lo que para muchos paraguayos, sobre todo para el sector más concentrado, golpista y de derecha, está regularizado con la salida de Lugo, que quedará para la historia esa renuncia o esa aceptación de Lugo tras el fallo del Poder Legislativo relámpago, de esa risa probablemente de los nervios de Lugo cuando dejaba la presidencia, y afuera la movilización esperando tal vez mucho más de su líder y referente. Bueno, Cintia Medina está aquí porque cubrió esta instancia de Lugo en Moreno. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Exactamente, ayer lo trabajamos en Recorte Informativo, una actividad que la organizó el Frente Guazú junto con el Frente Amplio Paraguayo, y llevó adelante la organización también organizaciones kirchneristas, entre ellas la agrupación John William Cook, la Corriente Nacional de la Militancia, el Frente de Organizaciones Sociales en Lucha de Moreno, entre otras. Uh-huh. Había dirigentes políticos allí también del kirchnerismo que se hicieron presentes para acompañar la actividad, y claramente la candidatura a presidente de Aníbal Carrillo. Uh-huh. Y como bien decías vos, Lugo llegó tarde. El primero que llega al Club Los Indios es Carrillo, y allí rápidamente los periodistas se acercaron para poder realizarle algunas preguntas. Breves, pocas preguntas, pero bueno, en el primer audio Carrillo habla de los alcances que tuvo el gobierno de Lugo, pero también la necesidad de profundizar. Y para profundizar se necesita organización, y se llama a que se vote en las próximas elecciones al Frente Guazú. No, yo creo que el gobierno de Lugo fue un gobierno que tuvo muchos logros, ¿verdad? Si bien lo de salud ha marcado una diferencia fundamental en relación a épocas anteriores, porque hemos llegado a la salud gratuita, hemos ampliado los servicios de salud, hemos llegado a lugares del país donde nunca ha llegado ningún tipo de asistencia médica, y asistencia médica de calidad, asistencia médica de carácter muy grato para la gente. Sin embargo, también en los cuidados ambientales, en lo que hace a políticas sociales, mismo en cuanto a avances de la educación, ¿verdad?, hemos tenido logros importantes. Muchas cosas no hicimos, sí, muchas cosas no hicimos, tenemos que hacernos también la autocrítica. Algunas de las que no hicimos es porque no nos dejaron hacer, y otras también por nuestras propias limitaciones. Pero hay una gran deuda que sí tenemos fundamentalmente con los campesinos de nuestro país, que es el dar inicio a un proceso de reforma agraria. Y hoy día sabemos de que hacer un proceso de reforma agraria y tener logros en reforma agraria no va a ser un proceso corto, que será un tiempo de uno, dos y quizás tres gobiernos, porque el problema de la tierra es un problema muy central en el Paraguay. El problema de la concentración de la tierra, de un modelo de crecimiento económico que excluye a la gente, que sacrifica a la gente en beneficio del capital y de la renta, que genera un capitalismo muy agresivo, un capitalismo muy voraz, que consume toda la tierra, consume el ambiente, desplaza a los paraguayos del campo y los lleva hacia la ciudad. Entonces todo eso nos lleva a pensar de que la reforma agraria, será un proceso largo, pero sí seguimos firmes y convencidos de que eso es indispensable para el Paraguay. Y lo mismo en cuanto al perfeccionamiento institucional de cara al futuro. Hoy entendemos de que la democracia en el Paraguay se ha roto. La democracia en el Paraguay ha sido profundamente herida, y ha sido herida por una conspiración que se inicia en una matanza que es Curuguaty y que termina con el golpe parlamentario a Fernando Lugo. Se decía al comienzo de que son nuevas formas de golpe, que son golpes de cuello blanco, sin sangre, pero realmente ha sido una conspiración que costó la vida a 17 paraguayos, a 6 policías y a 11 campesinos en lucha, en búsqueda de la tierra, en búsqueda del trabajo, y que son víctimas de esta conspiración que se inicia con la matanza de Curuguaty y que termina con la destitución del Lugo. Hoy podemos estar un poco más contentos de que la defensa de la vida de los compatriotas de Curuguaty que estaban en huelga de hambre ha sido exitosa en términos de la movilización social, la movilización ciudadana y la movilización política y la solidaridad internacional para lograr que los mismos tengan hoy día definida una prisión domiciliaria. Taite seremia jupara de pagembu coche puraje. Es la música de José Asunción Flores, es una música paraguaya. Ahí lo que explicaba Carrillo Cinti en la nota que pudiste hacerle es que después de la masacre se le da prisión domiciliaria. Sí, esto ocurrió hace ¿A poco. ¿A quiénes se le da prisión domiciliaria? A los presos que estaban luego de lo que fue la masacre de Curuguaty. Pero esto es lo que se habló también en el discurso que vamos a escuchar de Lugo, que se plantea como una victoria, bueno, a partir de la organización de los compañeros que estaban en huelga de hambre. Hoy podemos decir que por el proceso que se llevó adelante, dice Lugo, hay algunos que cumplen prisión domiciliaria. Y era una información que se conoció en estos días, era muy reciente, y por ello también lo toma Carrillo en las declaraciones que hace a la prensa cuando llega al lugar. En el final del audio escuchábamos los aplausos. Quien llegaba era Lugo, el presidente constitucional del Paraguay, y rápidamente nosotros nos acercamos para hacerle algunas preguntas. Lugo decidió, como hace la mayoría de los funcionarios, llegar al centro de donde estaban las cámaras, y ahí, bueno, manifestó su gratitud por estar en el lugar, la necesidad de organización, y también el agradecimiento al intendente de Moreno por este tipo de recibimiento, y la necesidad de acompañar, por supuesto, a Carrillo en la candidatura para el año próximo. ¿Lo escuchamos a Lugo? Escuchamos a Lugo en su discurso. Cuando llega Lugo, bueno, solamente manifiesta esto. Le quisimos preguntar algunas otras cosas y hubo dificultades para las respuestas. Dos preguntas nada más, dos preguntas. Y fue rápido el escenario. Exactamente. La primera parte del discurso la escuchamos de lo que dijo Lugo el día viernes, como decías vos, cerca de las 10 de la noche llegó al Club Los Indios. Compañero intendente Moreno, gracias por esta acogida, por este recibimiento. Gracias porque aquí en la Argentina, donde llegamos, digamos, como en la propia casa de ustedes, nos hace sentir uno más de ustedes, uno más en esa gran trayectoria de libertades, democracia de nuestros pueblos. Los rostros de ustedes, si bien los veo algunos por primera vez, no me son desconocidos. El rostro de ustedes representa el rostro de tantas luchas, conquistas y resistencia de nuestros pueblos ante el imperialismo que quisieron conquistar nuestros recursos naturales. Hoy queremos seguir cambiando la historia. Hoy estamos decididos a seguir apuntalando procesos de integración latinoamericana, haciendo realidad el sueño de la patria grande, como Bolívar, como tantos otros próceres que hemos celebrado los 200 años de autonomía, de independencia y libertades. Qué día hoy para nosotros, muchos días de muy emotivo, el ver a los jóvenes entusiastas, nos reanima. Y nos compromete a seguir en la senda de las conquistas y libertades de los más olvidados de nuestra historia. Hoy recién recibíamos la noticia con el senador Pinzola, cuatro de nuestros compañeros que se les acusa de la masacre de Curubatú, de la masacre montada por las multinacionales, por los partidos tradicionales, montada y que sirvió para la destitución de un presidente constitucional de la República del Paraguay. Hoy, senador Pinzola es médico, hoy cumplían 59 días de lucha entre la vida y la muerte por reivindicaciones de justicia. Tenemos la noticia que el juez, hemos obtenido una victoria parcial con ellos. El juez les concede la prisión domiciliaria, pero ellos merecen la libertad cuando son inocentes de ellos que se les acusa. No se les demuestra, por ellos mismos han dicho, si se nos demuestra que somos culpables, no estamos ajenos a cumplir la condena de la justicia. Pero si somos inocentes, hoy mismo debería estar libre en su casa, en su familia, gozando las libertades públicas de todos los ciudadanos paraguayos. Hasta que arranque José Asunción en la segunda pista que elegimos, se nos va el programa. Yo recién te preguntaba, pero más que una pregunta a vos, Cinti, era preguntarnos por qué están presos o por qué son presos domiciliarios. ¿Qué delito cometieron? Si fue algo montado por las multinacionales. Primera cuestión. La segunda, en todo caso, si tenemos una mirada, ¿cómo se dice hoy? Propositiva. Escuchar lo que dice el presidente constitucional del Paraguay, que no va a ser candidato el próximo año, sino va a ser Carrillo, que la masacre de Curuguaytí, y hay otras masacres anteriores, y hay desplazamientos importantes, por lo menos nosotros que tenemos un vínculo a través de este programa y de esta radio con los asentamientos, la mayoría integrados por familias paraguayas, nos dicen lo que está pasando en Paraguay y cómo precisamente por una cuestión de falta de salud, por la expansión de la soja, porque no hay trabajo, se vienen aquí. Y tercer elemento, comprender lo que dice Lugo desde una mirada propositiva, que si esto lo hicieron las multinacionales y estamos hablando de Monsanto, ¿por qué nosotros en la Argentina, inclusive las organizaciones que recibieron a Lugo, se preguntan e interpelan y se trabaja seriamente sobre lo que significa el acuerdo estratégico que existe en la Argentina y el que va a ser superado con una ley de semillas? Si lo de Lugo es resultado de las multinacionales y los grupos concentrados. Y Monsanto lo tenemos acá, a punto de conquistar una nueva ley de semillas. Esto no es una contradicción, es innegociable. Esto no se negocia. Reforma agraria, ¿sobre qué territorio? ¿Sobre qué territorio? Creo que en algún momento nos preguntamos con Bernardo, ¿cuáles son las nuevas categorías que tenemos que tener y que desconocemos para analizar el capitalismo. Bueno, Neto nos incorporó algo, ya no es civilización o barbarie, es barbarie. Entonces no hay un capitalismo sano ni un capitalismo productivo, hay un capitalismo depredador. Esto es lo que hay. Y no se puede volver. No se puede volver. Sí, decime. ¿Tenés un audio? Bueno, vamos a escuchar un audio y después seguimos con Lugo. Una cuestión más. Cuando tratábamos de comprender qué era lo que había pasado en Curuguaytí, claramente, y dialogábamos con algunos compañeros que estaban allá y nos contaban también esto de lo represivo, que no fue solamente Curuguaytí, como decías vos, sino que se viene aplicando de esta manera, como en toda Latinoamérica, porque es parte de la fórmula, esto del el extractivismo, el monocultivo y la represión para la respuesta social. Decíamos que muchos movimientos sociales acompañaron a Lugo en esta promesa de la reforma agraria, pero a partir de la inacción en algunos aspectos, se alejan y empiezan a criticar las políticas que llevaba adelante Lugo. Entonces, por eso Carrillo, cuando se presenta aquí en Los Indios, claramente marca que la reforma agraria debía ser uno de los objetivos a tener en cuenta para las próximas instancias democráticas, porque lo que tenemos que decir, como dijo la compañera de Honduras, es que esto fue un golpe. Este golpe que no le podemos poner otros colores, porque a veces se trata de matizar un poco, sino que fue un golpe y hay que tomarlo de esta manera. Lo que nos preguntamos, y estando ahí, uno, hay que decir que no había mucha cantidad de hermanos paraguayos del territorio, sí había organizaciones sociales acompañando, era ¿por qué seguir creyendo en una democracia que es falsa? Ir a instancias institucionales para recuperar nuevamente el poder que fue sacado de la manera que ya conocemos, con las metodologías que se utilizaron en el Paraguay. Por un lado, digo, la reforma agraria como promesa a cumplir en algún momento porque fue complicado llevarlo adelante y el motivo por el cual algunas organizaciones empiezan a hacer críticas al gobierno de Lugo, que fue bien recibido. Y por el otro lado, ¿qué instancias institucionales se van a llevar adelante cuando sabemos que está todo armado para que se queden en el poder los de siempre? Bueno, una respuesta a eso, porque es lo único que se conoce y se admite hoy. Una salida institucional. Bernardo, ¿estás en condiciones de hablar? Sí. Sí. Ahí está. Se va a acercar el... yo te acerco el micrófono, pará. No, estoy. Ahí está. Ahí está. Bueno, sí. Buenos días a los oyentes. En la agencia Pulsar hay un audio de Radio Candela que describe, bueno, una noticia publicada en el día de hoy en relación a la huelga de hambre que están sosteniendo las presas paraguayas, presos paraguayos, que están presos en este momento por los incidentes, la masacre de Curuguaytí. Escuchamos lo que dicen los presos paraguayos de la agencia Pulsar. En Paraguay, crítica situación de presos en huelga de hambre. Este martes se cumplieron 56 días de la medida extrema adoptada por 4 de las 11 personas presas por el caso Curuguaytí, la tragedia donde fallecieron 17 personas en junio pasado a raíz de un conflicto por tierras fiscales al nordeste paraguayo. Las personas detenidas ya han perdido varios kilos y, según informes médicos, están en situación crítica. Juan Carlos Tillería, preso en huelga de hambre. No podemos decir que nos sentimos bien, porque físicamente estamos muy mal, pero espiritualmente estamos bien porque sabemos el por qué hacemos esta medida. Nos sentimos inocentes, no pensamos llegar a esto. Nosotros pedimos libertad, no pedimos plata ni otra cosa a las autoridades que llevan el caso. Pedimos nuestra libertad. Las personas humildes que llevan nuestro caso entienden que no tenemos nada que ver. Estamos en una situación difícil, sentimos las enfermedades, estamos muy debilitados, nos sentimos mal, pero en nuestra conciencia estamos firmes. Muy debilitados, fama de niña, anduvo a ver, pero la hora de conciencia en irme, porque lo de igual la hora de hecho de que no. Y esta es la medida que podemos hacer dentro del proceso, porque sabemos nuestra inocencia. En movilización permanente se encuentran familiares de las personas detenidas en la cárcel de Coronel Oviedo. Frente al juzgado se instaló un campamento permanente de vigilia por la justicia para las víctimas. El abogado Vicente Morales, uno de los defensores de los presos y presas, afirma que no hay argumento jurídico para su detención. Vicente Morales, abogado defensor. Estas personas no tienen ninguna vinculación con los hechos. No solamente que ellos refieren que son inocentes, por eso están de huelga, porque dicen que están injustamente, sino que en los papeles, en la causa, en la carpeta fiscal, no hay ningún elemento que los vincule a ellos como autores de estos hechos. Esto es gravísimo y, ellos no pueden ser señalados como autores y están presos hace 5 meses y en huelga de hambre hace casi ya 70 días con una situación muy grave, muy comprometida. Vale mencionar que el fiscal Jalil Rachid y el juez de la causa, José Benítez, han negado a la defensa la solicitud de cambio de la detención a prisión domiciliaria. Integrantes de organizaciones internacionales, como las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, visitan a los presos y esperan que el gobierno no permita que los mismos pierdan la vida. Detenidos afirman su inocencia y que no cederán en la medida extrema adoptada. Alcides Ramírez, preso en huelga de hambre. Cumplimos 56 días de huelga de hambre. Pedimos al fiscal que vengan a mostrar evidencias del por qué estamos acá y no vienen, no se presentan. Cada vez empeoramos más y no hay respuesta. Se tiene que ver los inocentes que están acá. Se cuentan con videos en la investigación. El tereré es nuestra única comida. No vamos a ceder hasta que nos den una respuesta. Es difícil acceder a la justicia en nuestro país. Desde Encarnación, Paraguay, reportó Lisandra Rolón de Radio Candela para la agencia Pulsar. Recién lo escuchábamos a Carrillo y lo escuchamos a Lugo como una victoria de las prisiones domiciliarias. ¿Y estos compañeros? Que no tenían el beneficio de la prisión domiciliaria. Pero antes de pensar en la prisión domiciliaria, o inclusive en lo que acabamos de escuchar, es ¿por qué están detenidos? Si no fue un ataque hacia el gobierno de fuerzas contratadas, sicarios, ¿no son víctimas entonces todos aquellos que estaban en el territorio? Y nosotros tenemos el derecho, por lo menos de este programa, y lo hizo Cintia, de preguntarle a Lugo sobre esto, porque hemos puesto en el aire la declaración de Carrillo y una parte del discurso de Lugo. Sí, reconocemos el golpe. Se condena cualquier golpe, no es necesario decirlo. Es una condena. Ahora, condenamos el acuerdo con una multinacional, lo que permite el desarrollo de esa política que termina aniquilando una población. Y después, el Estado represivo apresa a estos compañeros que hace más de 50 días que están en huelga de hambre. Pero Carrillo y Lugo hablan de las prisiones domiciliarias. Componemos la historia. Preguntamos acerca de los presos políticos paraguayos, o intentamos hacerlo. Esto es lo que pasó. Lugo, unas palabras por los presos políticos paraguayos. Lugo, unas palabras, por favor. Lugo, solo unas palabras en relación a los presos políticos paraguayos. Lugo, unas palabras. Lugo, solo capes. Lugo, unas palabras en relación a los presos políticos. La fiesta no permitía hablar de algunas cosas. Tengo que comentarle a los oyentes que no es que fuimos una vez a buscarlo el presidente constitucional para preguntarle acerca de esto. Cuando ingresó, intentamos hacerlo. Él fue directamente al lugar de las cámaras. cuando se traslada hacia el palco para poder hablar, termina de decir las palabras, vamos a buscarlo nuevamente, ya no había tanta cantidad de gente. Él decide ponerse en el medio de los bombos, como se escuchaba en el audio, y luego cuando sale del Club Los Indios, nuevamente los vamos a buscar. Es algo que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa porque sabemos las violaciones que se viven dentro de los penales, como lo explicó la compañera Miriam Paz cuando habló con nosotros, o cuando fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres, que estaba Miriam y explicaba la situación que viven las compañeras presas políticas paraguayas. Bueno, de esto Lugo no se refirió, no tuvo la más mínima intención de hacerlo, todo lo contrario, al comprender la pregunta lo que hacía era apartarse, alejarse del lugar. Sí, la intención de Lugo claramente es no contestar, porque eso no es materia de Lugo. Ni será materia de Carrizo, probablemente. Desde ya no es materia de quien está hoy en uso y abuso del poder, sino que hace una estructura, y en todo caso se podría decir, hay que profundizar. Tan solo como un aporte que quisimos hacer en la mañana de hoy, es correcto que se hable de la prisión domiciliaria, desde el enfoque que tienen. Pero es absolutamente cómplice y canalla no hablar de los presos paraguayos que están en huelga de hambre, pero fundamentalmente no hablar del por qué, la razón que lleva a la causa de la detención en un penal o la prisión domiciliaria. Tienen que explicarlo. Deben hacerlo. Si no, ¿a quién van a responsabilizar? Bueno, que lo hagan también. Que se presenten en la justicia como se supone que debe hacerse y que se pregona desde aquí. Vayan y se presentan en la justicia que nosotros acompañamos. Me parece que es claro el planteo, no admite contradicciones, por lo menos desde nuestra parte, y es innegociable. Si son socios, son socios. No hay otro calificativo que ponerle. No hay otro calificativo que ponerle. Bueno, nos estamos despidiendo, Cintia. Sí, nos vamos. Mañana volvemos con más información. En la operación técnica y puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi. En la conducción, Rubén Bustamante, quien habla, Cintia Medina. Mañana volvemos con más recorte informativo. No pude decir nada más del presupuesto. Pero tenemos una semana para hablar. Mañana se aprueba esto, a las 5 de la tarde. Si quiere, participa. Mire, pase y después vuela a su casa. Chau, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.